Ella se encuentra en el paso vehicular. Justo cuando el gimnasio se acaba, comienza a caminar y encontrará en algún momento al lado oriental unas pequeñas escaleras que lo llevarán al sendero de la canalización. Cuando ella se encuentre en este, continúe caminando hacia el norte al lado de la canalización. Camine hasta que su vista hacia el occidente esté lo menos obstruida posible, entre los árboles y los edificios. Pause el audio cuando halle este punto, que es más o menos cuando lo que abajo ve es una montaña contenida y más adelante el techo del parqueadero. Póngale play de nuevo. Acá es lo más alto que lo puedo llevar y a la vez lo más cercano al suelo. Se encuentra sobre una alta montaña. Sin poner atención, de pronto escucha a las aves hacer bellos sonidos. Algunos atrevidos los llamarán canciones, pero son tan solo sonidos, ya que a ellos poco les interesa el arte y mucho menos se les ocurrirá vivir de eso. Si observa a su alrededor, verá la montaña, los árboles y el agua. Y si no hubiera tanta cosa, muchos podríamos venir acá a hacer picnic o fogata. Pero como no es así, disfrute la vista de este lugar de paso, pues evidentemente no podrá pasar mucho tiempo acá, debido a que no está diseñado para eso. Pero más allá de su posición o su comodidad, el agua de la canalización, si aún no le ha olido a horrores, ya pronto lo hará. Por eso es que los humanos aún no sabemos manejar ningún residuo de nuestra existencia. A diferencia de las nubes, que cuando ya más no pueden aguantar, en las óptimas condiciones de temperatura, dejan caer lo que ya no necesitan. Regalen un poco de su agua para quienes sí la deseamos. Y porque la teoría lo dice, que todo aquello que das recibes, pues esta agua regresa a ellas. Pero si tú no quieres regresar, pues no lo hagas. Súbete a la loma y verás aún más alto y aún más bello todo.